Bueno, ya que estás acá, Basterra, vení. Vení. Yo sé que estudia Franco, que vos laburás los jueves nada más en Canal y Público, pero vení. Sentate al lado. Dale, un poquito. ¿Me ayudás a contar lo que vamos viendo? Porque la verdad que para hacer un video por radio es medio complicado. Son los 5 años del IEM en imágenes, ¿no? Y sí, son los distintos acontecimientos que se fueron dando, pasando por lo de Clara Anaí, lo de la otra final, en la Feria del Libro, que tenemos presencia todos los años. Vos llegaste a darte cuenta que se cortó justo cuando estaban pasando el paneo de nuestro programa, ¿no? Ahí van a pasar, claro, iban a pasar justamente el paneo de... Por eso debía la compañera que decía, es Macri. De las muestras, las diferentes muestras entre las que estuvo la muestra basada en tus fotos. Sí, también. Todavía no apareció, pero sí tiene algo que ver con eso. Es complejo este problema tecnológico. Ahora aparecerá. Esto es un video seguramente de recuerdo para Mabel Gutiérrez, ¿no? Sí. Esta es la hija de Mabel Gutiérrez. Recordamos que el auditorio en el que estamos... Se llama Mabel Gutiérrez. Mabel Gutiérrez era la presidenta de Familiares. Y falleció... una pérdida muy grande para nosotros, porque era un puntal en el tema de derechos humanos. Era una mujer muy reflexiva, muy, muy firme. Realmente una pérdida muy grande. Lo último, y no te molesto más. Sí. ¿Qué implica que hayan pasado 5 años de la creación del Instituto Espacio para la Memoria y que estemos andando y laburando en lo que se puede, que es mucho? Y es, digamos que es una especie de consecución a lo largo del tiempo de, digamos, de una especie de empecinamiento en tener una sociedad mejor, ¿no? Nosotros seguimos de alguna forma la pelea con otras armas, por supuesto, de otras épocas, apelando fundamentalmente a la herramienta de la memoria, y esto es para nosotros fundamental, y teniendo presencia como instituto en muchos acontecimientos que se producen en la Argentina, ¿no? Y que están siempre vigentes, y fundamentalmente el tema de la del genocidio acá en la Argentina. Ahí está Mabel, gran mujer, una tipa muy macanuda, muy querible. Gracias, Víctor, nos vemos el jueves. Un abrazo, querido. Víctor Basterra, nuestro compañero honorario y público. Mientras, aquí la gente está viendo un video que recuerda a Mabel Gutiérrez. 2 minutitos. Y sí, tráeme, ayúdame, asume producción, Ana. Recordame tus tiempos periodísticos. Bueno, un lujo, ¿no? La directora del Instituto de Espacio para la Memoria, Ana María Careada, que nos va a empezar a acercar gente. Vamos a charlar con Eduardo Josami, que se está acercando aquí. Que ha sido, Eduardo, centro de las polémicas en la mayoría de los medios masivos en estos últimos días. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por acercarte aquí a la Retaguardia. Estamos emitiendo en vivo por internet. ¿Qué implica estos 5 años del Instituto Espacio para la Memoria? Bueno, es una celebración importante porque de algún modo es una señal de todo lo que se ha avanzado en estos últimos años en materia de derechos humanos, en términos generales, en cuanto hace a la recuperación de los sitios de memoria, a la instalación en este predio de lo que fuera la Escuela de Mecánica de la Armada. Y bueno, me parece que en ese sentido el Instituto desarrolló una tarea importante junto con los otros organismos que hoy están también trabajando en el predio, y bueno, por eso es una celebración que compartimos con mucha alegría. Y es, además, toca el punto, ¿no? Digo, de la articulación entre el Estado, que supo ser un Estado terrorista en la Argentina y que ahora intenta como reconvenir su papel articulando con los organismos de derechos humanos, que ha sido siempre muy difícil. Sí, por supuesto que todo esto que estamos viviendo hoy tiene que ver con un cambio radical de dirección en la política argentina y también, por lo tanto, con un cambio muy profundo en cuanto al rol del Estado. El Estado que fue responsable del terrorismo de Estado y que después tuvo un periodo de vacilaciones en cuanto a los juicios y tuvo también periodos de franca impunidad, como el periodo menemista, bueno, de pronto ha decidido hacer su una de sus definiciones políticas centrales, la que tiene que ver con la recuperación de la memoria y con el castigo de los genocidas, y entonces en ese sentido se abre un espacio que en realidad ya se había iniciado, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, las primeras iniciativas conjuntas de los organismos de derechos humanos para trabajar con la legislatura y con el mismo Ejecutivo, se dieron ya a fines de los años 90, entre otras iniciativas podríamos recordar el Parque para la Memoria. Creo que en ese sentido la constitución del IEM es un ejemplo interesante de cómo este tipo de iniciativas pueden y deben ser conjuntas del Estado con los organismos de derechos humanos y con la participación del conjunto de los sectores sociales, que hace de esta política de derechos humanos una cuestión fundamental. Decir la verdad, estar ante un periodista que no te va a preguntar sobre tu renuncia a Carta Abierta porque prefiere hablar con Madre de Plaza de Mayo, ¿no es un hecho fuera de lo común? Sí, es un hecho fuera de lo común. Estoy aclarando desde ayer por dos lados que no he renunciado a Carta Abierta, bueno. Así que sí, es un hecho. Bueno, listo, agradecemos. Era verdad. Gracias. La verdad, estando aquí, prefiero seguir hablando con Madre de Plaza de Mayo. Gracias, Eduardo. Eduardo Josami ha pasado por aquí. Se acercan algunas de las madres. ¿Qué tal? Bien. Presentate para nuestros oyentes. Bueno, soy Enriqueta Maroni, madre de dos detenidos desaparecidos, Juan Patricio y María Beatriz Maroni. Pertenezco a Madres de la Línea Fundadora y bueno, acá estamos en la conmemoración muy especial, en donde unidos, en un lugar tan simbólico del horror, lo queremos transformar en un lugar de vida, celebrando la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué implica para ustedes la creación del Instituto Espacio para la Memoria y que el mismo Estado, que de alguna manera, por decirlo brutalmente, les quitó a sus hijos, hoy esté articulando con los organismos para intentar instalar el tema y recuperar la memoria? Cualquiera de los dos, ¿no? Yo solo quiero repetir en esta noche las palabras que un 30 de abril me dijo Azucena en el momento que nos conocimos por primera vez en la plaza. Juntas vamos a poder hacer algo, solas no vamos a llegar a nada. Unidas vamos a poder seguir adelante. Te preguntaba qué implica, a propósito de los 5 años del Instituto Espacio para la Memoria, que el Estado hoy esté articulando con los organismos de derechos humanos, porque uno no puede dejar de perder la vista que el Estado les ha arrancado a sus hijos, ¿no? Justamente en este momento, más que nunca, tenemos que mantener firme esa primera palabra de Azucena en ese primer encuentro. Juntos vamos a poder llegar adelante toda nuestra misión. Separados no vamos a poder hacer nada. Juntémonos y vamos a poder seguir adelante. Muchísimas gracias a las dos, ¿sí? Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, que han pasado por aquí. La acercamos a Silvina. Está acercándonos a Lilia Ferreira. Silvina Manguía está trabajando por aquí y ya Ana Caria nos había acercado a algunos entrevistados. La verdad es que para todos quienes trabajamos desde el periodismo, la pelea por los derechos humanos, ¿querés sentarte, Lilia? No. Bueno, como quieras. Para todos los que desde el periodismo aportamos tratando de informar y de preservar la memoria desde los medios de comunicación en general, desde los medios de comunicación alternativos, hoy tenemos casi un seleccionado de luchadores, ¿no? O sea, aquí están todas las personas que hacen posible momentos como este. Una de ellas sos vos, Lilia Ferreira. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, bien, muy conmovida por esta conmemoración de los 5 años del Instituto Espacio para la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires, y sobre todo porque esta conmemoración se hace en lo que fue el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, uno de los más emblemáticos que existieron durante el terrorismo de Estado, que fue la Escuela de Mecánica de la Armada. Que estemos todos aquí hoy da testimonio, como hubiera dicho mi compañero Rodolfo Walsh, quien murió aquí en la ESMA, este tipo de estos actos, que nos encontremos todos juntos, da testimonio de que la inclaudicable lucha por la memoria, la verdad y justicia, que permitió, más allá de todos los claroscuros en las décadas después de cuando comenzó la democracia con las leyes de punto final y todo lo que fueron las leyes que impedían el juzgar a los genocidas, sin embargo, pese a todo eso, la lucha de las madres, de las abuelas, del movimiento de derechos humanos, y también lo que ocurrió en el 2003 cuando el expresidente Néstor Kirchner tomó estas banderas, identificándose como estas banderas, llevó a políticas de Estado toda esta lucha histórica, digamos, por el movimiento de derechos humanos. Lilia, es una pregunta que casi le estoy haciendo a todos los que pasan por aquí. ¿Qué implica que en el Instituto estén articulando el Estado y los organismos de derechos humanos, teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? De un Estado represor y genocida. Creo que también es bueno recordar que en el 2, cuando se recuperó este espacio de la ex-ESMA, Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado porque fue el Estado terrorista, digamos. Y al pedir perdón en nombre del Estado, estaba abriendo la puerta a otra concepción y a otra, otra manera de asumir la responsabilidad de gobierno de un Estado democrático. Lilia, muchas gracias por haber pasado por aquí, por habernos acompañado. Lilia Ferreira, entonces, la acercamos a Norita Cortiñas. Nora. Ah, bueno. A ver, ¿cómo te va? Estamos aquí haciendo, ya que digo, hay mucha gente a través de internet escuchándonos, los entrevistados se van acercando, se van presentando, le van contando a la gente quiénes son. Bueno, yo soy Oscar González, soy el secretario de Relaciones Parlamentarias del Gobierno Nacional y estoy acá muy complacido de haber asistido a este episodio de prosecución de lo que es una lucha ya de décadas por la verdad, la memoria y la justicia, y que hoy se expresa en las condiciones de la actualidad como este intento de dejar sentado y asentado, digamos, el testimonio de lo que ha sucedido en nuestro país, para que obviamente nunca se repita, y para, como se dijo en algún tramo del acto, para que las generaciones venideras puedan tener una idea, aunque sea concisa, pero cierta, de los episodios que significaron mucha penuria para nuestra patria, que felizmente se están superando en el día a día, pero que todavía demandan de un esfuerzo de la memoria para que, como digo, nunca se puedan repetir estas situaciones. González, desde en todas las intervenciones en la mesa casi se habló de la necesidad de unidad, digamos, de dejar de lado las diferencias que puede haber y encolumnarnos todos detrás de la lucha por la preservación de la memoria, por los juicios, como integrante de alguna manera del gobierno. Me imagino que debe ser complicado porque se cruza digamos, lo partidario con lo que uno dice es una lucha que tendría que estar por encima de todo. ¿Cómo se mantiene ese equilibrio, si es que se mantiene? No, bueno, la lucha por los derechos humanos acá y en cualquier lugar del mundo no es extrapolítica, al contrario, es profundamente política, pero sí es extrapartidaria en el sentido de que atraviesa transversalmente a todas las tradiciones políticas, culturales de nuestro país. Hablo de las tradiciones políticas populares, de tal manera que, siendo uno de origen socialista, como es mi caso, o de origen peronista o radical, o cualquiera de las otras identidades políticas e historias de la Argentina, la concepción es similar. Y las alusiones que se hicieron aquí son muy necesarias, útiles, para ser recordadas perpetuamente, en el sentido de que ninguna contradicción secundaria sea materia para detener, digamos, este curso inexorable en la búsqueda de que esta historia de penuria nacional no encuentre el condigno respaldo de la justicia en materia judicial, pero también de la memoria del pueblo en términos históricos. González, gracias por haber pasado por aquí. Oscar González, uno de los representantes en el Parlamento a propósito de la acción desde el Estado. Ahora sí, Norita, ¿te querés sentar? Bueno, una pregunta. Le hacemos un lugarcito. Sí. No me lo pagues, no me lo pagues, porque si no nos sacas del aire. Esta es una notebook. Esta es una notebook, Norita Cortiña. Sí, estamos saliendo en vivo por la retaguardia. A través de internet hay mucha gente conectada. ¿Viste cómo es esto? Antes sí, ustedes prendían las radios y se ponían alrededor de la radio. Hoy la gente se conecta a través de una computadora. Sí, nosotros terrible. Podemos emitir desde aquí y muchos otros pueden escucharnos. Y yo voy a tener que aprender. Y sí, claro que no. Con la juventud que tenés y que trasuntás, ¿cómo no vas a aprender algo que nos va a servir para ahora y para el futuro? Nora, 5 años del Instituto Espacio para la Memoria, ¿qué implican? Mira, yo lo rescato estos 5 años como lo más importante que tenemos. Desde que empezó a trabajar, a formarse, porque esto no fue nacido ya completo de todo. Claro, se creó la ley y después había que buscar la forma. Había que crear las formas, y después, como todo en esta vida, así que uno quiere hacer fortalecer la democracia, se va fortaleciendo día a día. Yo creo que el instituto es para mí en este momento lo más importante que tenemos para la memoria y para hacer este camino que lleva justamente a la justicia. Tenemos todavía mucho que recorrer, los juicios quizá no sean todo lo que queremos, falta organizar un poco la metodología para que los testigos no vayan a dar testimonio 1, 10 y 20 veces, ¿no? Tiene que hacerse por áreas, por zonas, uh-huh, para que no sea por un solo caso en varias provincias. Faltan en varias provincias juicios. Yo vengo de Jujuy, y todavía no hay miras, claro, pero sí estuve en el de Bahía Blanca, uh-huh, que después de tantos años, que también parecía imposible, uh-huh, ese pueblo luchando, los organismos de derechos humanos, las madres de Bahía Blanca que sufrieron tanto la persecución, rodeadas de militares por todos lados ahí en esa ciudad, y bueno, y llegamos. Uh-huh. Y lo que pienso que todavía hay que seguir haciendo campaña, esfuerzos, es para que se abran los archivos. Porque todos los crímenes que se fueron dando estos años de gobiernos constitucionales, son todos si vamos a averiguar, cometidos por grupos, por personajes, ¿no?, que están trabajando en la sombra y que hoy tienen cargos todavía en distintos lugares. Uh-huh. Por ejemplo, el caso de Sebastián Bordón, torturado y dejado morir de la manera más infame, el comisario de esa comisaría donde entró este chico, era gente que había estado durante la dictadura militar. El caso de Luciano Arruga, el comisario de la comisaría donde lo llevaron a Luciano, era también una persona que había estado durante la dictadura militar. Los malvados que lo mataron a Luciano Ferreira, uh-huh. Son las patotas que todavía están enquistadas en algunos rincones y que están impunes. Claro. Entonces, Iván Torres, que también está desaparecido desde octubre del 2003 en Comodoro Rivadavia, también la comisaría donde lo ingresaron, este chico que no apareció nunca más, al comisario cuando asume Das Neves lo nombra jefe de policía. En esa comisaría hubo muchos violaciones a los derechos humanos. Uh-huh. Mataron a testigos que lo vieron ahí a Iván Torres y lo nombraron jefe de policía. Entonces te muestra que todavía tenemos que trabajar para que se abran los archivos y para que siga actuando la justicia. Bueno, hace un par de semanas en Oral y Público nos contaba una ex detenida desaparecida de Chubut que encontró casi de casualidad a una de las personas que la había torturado aquí en Buenos Aires, en el Atlético, y el tipo era tenía un cargo muy importante en el gobierno. Claro. Digo, para que tomemos real dimensión de esto, ¿no? Por eso, ¿cuántos hay por ahí que siguen apareciendo? Gerardo Martínez, claro. Él dice y jura y perjura que estuvo en el batallón 601, sí. Pero no tiene ninguna responsabilidad. Desaparecieron 105 claro. Trabajadores de OCRA. Uh-huh. Él dice que no tuvo nada que ver, pero es que nunca los denunció. Claro. Porque yo digo así, él ahora se está queriendo blanquear diciendo de que no tuvo nada que ver. Pero ¿cómo es posible que este hombre no haya denunciado nunca? Uh-huh. Entonces, ¿qué me viene a contar ahora con una solicitada? Claro. Entonces yo digo eso, ¿viste? Hay mucho trabajo y tenemos que seguirlo haciendo. Nosotros vemos, por ejemplo, hoy este acto fue un acto que me pareció muy, muy fuerte, muy significativo, rememorar los 5 años con gente que sigue luchando, que no baja los brazos y que tenemos que seguir adelante. Yo aprecio mucho el trabajo del IEM, somos parte y me alegro de que podamos seguir trabajando y que podamos seguir fortaleciéndonos día por día. Creo que lo nuestro no es fácil. Estos 5 años también tuvieron que adentro del IEM también aventar también situaciones que a veces se hacen un poco difíciles. Uh-huh. pero fuimos saliendo adelante y gracias también al archivo del IEM y a su su modo, su metodología de trabajo, logramos que los juicios sigan adelante, poder presenciar los juicios y tener la posibilidad de seguir empujando para que esto llegue hasta el final, terminando con la impunidad. Norita, gracias. Gracias a ustedes. Con vos, estamos cerrando en realidad esta transmisión especial que hicimos. Vamos a volver. Facundo esperando. Ah, estaba Facundo y Filippo por ahí, pero vamos a hacerlo cortito que estamos repasados. Chao. Ahora Cortiñas, ¿qué ha pasado por aquí? Dale. Y a ver, Facundo y Filippo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, cerrando pasados de tiempo, ¿no? Muy bien, ya, pero no queremos dejar de escucharte porque nos estábamos esperando. 5 años del Instituto Espacio para la Memoria, articulación entre el Estado, entre el gobierno de la ciudad, entre un gobierno de la ciudad además con una clara, extracción de derecha y los organismos de derechos humanos. ¿Cómo se lo ve desde tu lugar? Mirá, nosotros venimos acompañando al Instituto desde que yo asumí como legislador en finales del 2005. La verdad es que a partir de ese momento estuvimos muy preocupados siempre por la organización del instituto, porque tenga los recursos necesarios. Es una clara debilidad que vivimos al día de hoy, ¿no? Sucesivos gobiernos han recortado el presupuesto del instituto. Desde que asumió esta gestión en 2007 hemos tenido una subejecución enorme a base de que no se habilitan las partidas para ejecutar. Tenemos edificios con grandes problemas edilicios, que aparte edificios que están dentro de la misma misma ESMA en el medio de causas judiciales y que se necesita su preservación y el Estado no apunta y no accede a liberar los fondos para eso. Por lo tanto, preocupados. Sí es una situación bastante particular para nosotros. Yo soy miembro de consejero del instituto y es la cuestión presupuestaria es una cuestión que tratamos asiduamente y que esperemos reflexione la autoridad. Está claro que la ciudad se ha expedido a... es muy probable que esta gestión continúe algunos años más, después del voto popular que hemos tenido hace pocas semanas. Y la verdad es que necesitamos urgentemente que se reflexione sobre esto y que liberen las partidas necesarias como para que el instituto afronte todos los desafíos que tiene por delante. Pero bueno, a modo de reflexión esa, preocupado por el presupuesto, pero muy contento por el desarrollo del instituto. El instituto es un espacio que se ha generado una simbiosis muy fuerte entre organismos de derechos humanos, representantes de partidos políticos, representantes de la legislatura, y que se ha podido trabajar muy bien hasta ahora y que se han logrado grandes objetivos, que se hacen actividades permanentemente, que la ESMA está abierta para todo tipo de actividades que respeten la historia de la ESMA, y por lo tanto muy contento de seguir acompañando y participando. Hago una reflexión final, a ver si la acompañás, si con esto nos vamos despidiendo. Me quedo con esto de la relación entre el gobierno de la ciudad, dirigido por Macri, y el Instituto Espacio para la Memoria. Y lo que reflexiono a propósito de eso es, avanzaron los organismos tanto, que impidieron que un gobierno de derecha cerrara el instituto. Ahora, todavía no se ha podido impedir, con todo lo que ha pasado, que esto siga siendo, digamos, utilizado como prenda de cambio política. Digo, que la lucha por los derechos humanos todavía no sea una lucha de todos y haya algunos gobiernos que puedan hacer este tipo de triquiñuelas para que el instituto no funcione como deberían algunas cosas. ¿Compartís la reflexión? Sí, la comparto, pero me parece que está en el marco de... a ver, cuando uno analiza la sociedad, en la sociedad, por suerte, yo creo que hay una posición muy fuerte y muy mayoritaria de acompañar el reclamo histórico por justicia. En grandes estratos de esta sociedad. Costó mucho, porque esta sociedad fue evolucionando en ese pensamiento. Me parece que es necesario meter en el tapete que el concepto de memoria es necesario el ejercicio pleno de las facultades para poder ejercerlo, y por lo tanto es necesario el ejercicio, por ejemplo, entre otras cosas, del presupuesto. Sin presupuesto nosotros no podemos avanzar en el ejercicio pleno de la memoria. Entonces esto la gente lo tiene que saber, porque también a la hora de votar y a la hora de opinar cuál fue el desempeño de la actual gestión en la ciudad, tienen que tener en cuenta que fue un desempeño en materia de preservación de la memoria bastante limitado, bastante mezquino. No se ha tenido en cuenta, pero me parece que ese es el gran desafío, que la sociedad sepa que la concepción ideológica del macrismo, del PRO, es una concepción ideológica que rechaza la búsqueda de memoria, la exigencia de la memoria, y que eso también calculo que va a tener su costo político en algún momento. Gracias, Facundo. Gracias a ustedes. Facundo de Filippo ha pasado por aquí, es consejero de Instituto Espacio para la Memoria, el legislador porteño. Y bueno, estamos para el cierre. Ana, si te animás, en 30 segundos cerramos, porque no tenemos tiempo para más y a las 21 tenemos que estar haciendo Sueños Posibles en la radio, el programa de Alfredo Grande y José Iglesias. Así que, a ver, decime. La verdad que a los 5 años del instituto para nosotros es muy importante haber podido hacer este acto con esta convocatoria, que realmente es un llamado a la unidad para poder trabajar en forma conjunta, todos construyendo este espacio para la memoria, la verdad y la justicia de forma plural, de cara al museo, que también es una construcción que va a reflejar seguramente un debate y consensos logrados durante muchos años en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia por parte de los organismos de derechos humanos, del Movimiento de Derechos Humanos y de otros actores sociales, que esperamos que se vea plasmado en esta muestra primero y luego en el museo. Bueno, gracias, Ana, y nuestras disculpas para algunos entrevistados que nos estaban esperando, pero ya estamos pasado de tiempo, teníamos que cerrar a las 20 y tenemos que ir rajando para la radio. Gracias, Ana. Ana María Cariaga, la directora del Instituto Espacio para la Memoria. Bueno, nos estamos yendo, sí, en un ratito nos vamos a encontrar para hacer Sueños Posibles, el programa de Alfredo Grande, de José Iglesias, donde hoy se va a hablar de esta democracia que quizás no sea tan democrática. Nos despedimos, muchas gracias, gracias por haber estado por allí, gente. Un poquito de música se van a quedar escuchando y nos encontramos a las 21 de vuelta en vivo. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público.